La, la, la, la. Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Oli, oli, hola a todas, a todes, a todis quienes nos escuchan. Esto es Libres y Reverdes en su episodio 74 por Radio Las Quenche. ¡Híjale! Saludamos con mucho cariño, otoñal, bastante heladio, la verdad, para ser otoño. Otoño, invierno. A todos quienes nos escuchan. Muchos, muchos cariños, harto nehuen, para estas tardes oscuras. Es así, pues estamos aquí comenzando estos otoños, pero que están bastante rudos, así que hacemos todos los rituales ahí para que empiece la lluvia y se tempere un poco la situación. A sacar los chalequitos, qué rico, igual la lana, sí, rico ponerse la calzoncito de lana, su faldita. Doble calcetín, doble pantalón. Ponerse doble tejer todo. También. También, sí. Prender fueguito, qué rica leña. Estamos con fueguito, estamos con agüitas calentitas de hierbitas para poder empezar este Libres y Reverdes número 74. Esa es. Sí, porque estuvimos ausentes un rato, ahí un poco que moviéndonos, un poco que con las energías medias bajas. Y como bien dice el nombre de nuestro programa, somos Libres, super libres y reverdes. Así que hacemos lo que queremos y a veces lo hacemos y a veces por no lo hacemos. Por ahí nuestros amigos nos dicen que somos muy libres y muy reverdes. Pero esa es la forma de vivir la vida, nomás. Exacto. De hecho, por eso empezamos tarde, porque nos quedamos conversando de nuestra historia. Hace rato que no nos veíamos y había claro, que hablar, ¿no? Así es. Sí, esa es. Esa, oiga, el autocuidado. Autocuidado sobre todo. Claro, importante. Oiga, saludemos a las radios que nos retransmiten también. Estábamos hablando de aquello también. Saludamos a la radio Placeres, aquí, la radio cercana además, territorialmente, que nos retransmite. Muchos, muchos cariños para Radio Placeres. También para la radio Choyun. Sí. Y para la radio Aucan, que prontamente va a cambiar de día de transmisión, de retransmisión. Así que ahí vamos a estar contando el nuevo día y nuevo horario que nos van a retransmitir. Y no solo agradecer a la radio, estaba pensando agradecerle a los quienes nos escuchan de por ahí. Esa, pues, mucho cariño. Vamos a hacerle un cariñito más adelante, hablamos sí, recién con las cabras. Eso mismo. Sí, vamos. Podrían, hacemos vamos desde... Vamos a irnos de gira. Área buena, ¿eh? Área buena. Una radio más del sur, entonces. Llegando más en la cima. Por eso. Vamos. Ya, con gustito a poco, Pero vamos... Ah, ya se me fue la onda, pero sí, lo que quería decir es que entonces para la gente que nos está escuchando en Valparaíso o para allá para San Fernando o cualquiera de los medios que nos retransmite, puede mandarnos su comercio local, su propuesta de economía territorial para que se retransmita por este medio y se pueda escuchar entonces también en esos territorios donde se retransmiten Libres y Reverdes. Así que nos pueden mandar un WhatsApp, que es como lo más fácil, al más 569-6868-1624. O nos puede escribir al Instagram, Libres y Reverdes, o si es que quiere formalidades y antigüedad, protocolo por el ahí, correo electrónico, libresyreverdes@gmail.com. Eso. Recuerde que nos pueden escuchar por Spotify, ahí para que también le cuente a la gente ahí que estamos en Spotify, también que pueden descargar la aplicación para andar con el celular y escuchar Libres y Reverdes donde sea que esté. Y bueno, por aquí cerquita ahora, por los lares quisqueños y litoraleños, en la 88.9 está sonando la Las Quenche, así que maravilloso. Yeah. Un saludo también a los programas de la radio Las Quenche, pues, por supuesto. Sí. ¿Qué serían? Parias y Probos. Martes a las 11 de la mañana. Está buenísimo, Parias y Probos. Ahí el martes la estuve escuchando y muy buena música, lindas poesías, así que póngale nomás orejas, espacio. Hermoso, sí. Jazz, palabras y algo más. También buen programa. Buenas. Sí. Sábados y lunes a las 7 de la tarde. Hecho. Y de Valiente se cuentan historias que usted se lo encuentra por ahí. Se lo encuentra. Así cuando tiene suerte se puede encontrar. Esos son más libres y reverdes. Sí, más libres aún. Sí, es de los programas así fundadores de Radio Las Quenchas. Así que todos los respetos para de Valiente se cuentan historias. Sí, sí. Y cualquier cosa también le volvemos, le repetimos. Que quieran que sea transmitido por esta radio, dato, lectura, poema, canción, lo que sea. La que quiera. Todo lo que quiera que suene por Las Quenchas, usted mándelo nomás al WhatsApp o a cualquiera de los medios que mencionaba Martita, nuestra Martita. Es así, pues, y bueno, comenzando este Libres número 74, con aires otoñales, fueguitos y lanas, tenemos varios temas de los cuales conversar hoy día. Por un lado, la autodefensa no es delito. Uh-huh. Importante ahí procesos que están llevando, por ejemplo, Cintia y una compita de Concepción, de esos alrededores, que hace un rato estuvimos compartiendo un poco cuál era su historia. Y bueno, esta semana está en juicio, desde este lunes 11 hasta, si no me equivoco, hoy era el último día, o tal vez se extienda para el próximo lunes. Así que ahí vamos a estar compartiendo algunos audios que desde La Zarzamora, un medio radial que está re bueno, que también le invitamos a ponerle oreja, ahí estuvieron compartiendo algunos audios de cómo fue el inicio de este juicio. No hemos tenido más antecedentes, pero ya prontamente vamos a ir actualizando. Libertad para Cintia también en las redes sociales, ahí también se puede buscar información. También vamos a estar hablando del tema de Estéfano, esto ocurrió en Pudahuel. También hay también legítima defensa de un, bueno, está ahí también, este compañero está encarcelado. Sí. Así que, pues ahí también con algunos antecedentes y también con poca información, porque esto recién pasó hace muy poquito, pero también, pues, hay libertad para Estéfano. También hay un Instagram donde hay información, mandándole todo el lenguén también. Y ese bloque lo vamos a hablar entero relacionado con el Poder Judicial también. Y con la autodefensa. Exacto. También. Exacto. Sí, importante. Sí, va a estar entretenido. ¿Y después de quién tenemos? Tenemos también, vamos a hablar de Punta de Fraile. Hay un tema medioambiental de acá del territorio, Algarrobo. Hemos conversado antes con Samira, vamos a volver a conversar un poco de la actualización en qué está por estos días. Y se viene una actividad también bien, bien masiva para este 16 ahí en Punta de Fraile. Es una marcha, así que ahí la invitación también para que nos haga Samira a ir a manifestarnos. Y también vamos a estar hablando con La Punzante, una colectiva teatral, una compañía teatral que va a estar haciendo una itinerancia de una obra. Está re buena, vamos a estar ahí hablando con ella para que nos haga la invitación, nos vaya contando, porque es una itinerancia por el litoral central todo este mes que queda de abril. Así que ahí para que le pongamos atención y vayamos a ver un poco de teatro allí súper bueno por acá, por los territorios. Ella. Buena. Bacán introducción, mansa. Vámonos entonces a la música y partimos porque se nos va el tiempo. Si la introducción estuvo así, imagínese el programa. Imagínese, así que le invitamos a que se prepare sus agüitas, sus cositas ricas y calentitas para seguir poniéndole oreja a este espacio y a las compitas con las que vamos a estar compartiendo. Y nos vamos, si quiere ahí bailarla, le vamos a poner una cancioncita de la Almeida de la Reading, porque prontamente va a andar por acá, por los litorales, por el disco. Vamos a ir a bailar, vamos a ver la cuenta. Vamos a verlo todo. Está frío. Sí, ay, así que nos vamos ahí con esa, la que hablábamos a tres bambalinas, que es la mejor queen. Así que nos vamos con esa y seguimos en este Libres y Reverdes número 74. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Aguas libres y danzas en la llamar. Resistencia y movilización, de la cuerpa no hay contradicción. La tierra está gritando que fluya libremente. Estamos estancadas por algunos inconscientes. Dada la espina de esta explotación, mi cuerpo, mi templo, aquí mando yo. Latin indómita, cíclica, música política. Serpiente ondulante rompe el muro que le chante. Si no hay movimiento, no se sienten las cadenas. La autoconfianza la gano al traspasar miedos. Dirijo mi foco a lo que en verdad. Dentro, dentro, el sabotaje ya no tiene mano en este reino. Me imagino una cagada abundante, naturaleza de la más vibrante, simple, juicio y su rareza, y libertad para la presa. Va a gozar esta cuerpa, aunque sea lo último que haga. Mi sangre está caliente como lava, traga. Es que mi solo dio como maga. Saca, saca, saca, saca, salada, agua. La banda va llena, va llena de sabiduría, la nena no para. ¿Quieres justicia ya? Va llena de su poesía. La nena no para. Injusticia, felicidad. Como la violeta, como las poetas. Dar gracias a la vida y no poder lidiar con ella. No más. Hoy por ti, por las que no están, por las que vendrán. Macarena presente, que las aquí van. Muta, resiste, haz lo que tú quieras. Liberamos nuestra cuerpa a través de la memoria. Desde la raíz hasta mi corona. Que entre el oxígeno y mi vértebra recorra. Rompamos los corsés, la útera mover. Y juntas veremos a Babilón caer. Libertad, los presos de la revuelta. Libertad, mis hermanas por abortar. Libertad, los ríos, libertad, el manantial. Libertad, agua, el mapu y libre forestal. Me hace bien cantar la barco de vapor. Vamos, vamos, mi cantora de color de corazón. Con sabor, con respecto y velo. Con la transmutación de la esencia y el encantamiento, la serpiente me lleva. Canalizando la cura desde el placer. Equilibrio y claridad, gozo y protección. ¿Oíste? Más nada. Acepto, pruebo la mujer que yo soy. Vibrando alto hacia la verdad yo voy. Somos yin yang, melodía ancestral. Corre por mi pena, energía buena. Mi cuerpo inmune a tu bala se encuentra. Con tu mentira, mi fuerza se empodera. Soy puro fuego, alma, canta, corazón. Madera, tierra, medicina, nutrición. La banda va llena de sabiduría, la nena no para. ¿Quieres justicia ya? Va felicidad. Levanta la mano, esta la mano pa' conectar. Down, up and down. Y gracias Mapu por tanto y todo. Seritarán a tu patito estos coros. La banda, unificación de esta guerra y las amadas. Purificación después de tanta guardia. Paria, calma, sirena, serena entre cantos. Vamos gigante y ballena. Soy la diamante, alquimia espiritual. Mujer guerrera de la Pachamama. Desde las aguas hacia las estrellas. Nadando con ballenas, nadando con ballenas. Soy la diamante, alquimia espiritual. De la Pachamama, desde las aguas hacia las estrellas, nadando con ballenas, nadando con ballenas. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Volvemos en este Libres y Reverdes, aquí con el Fede Ratas, que más reverde que nunca. Dije una canción y fue otra, pero bueno, es que me engañó porque la canción decía que era Queen y no era Queen. Se llama Ballena esa canción, igual está súper buena, de la Almeida. Después a lo mejor le ponemos Queen para que le baile harto, le perree bien intenso. Pero esa, para aclarar. Y bueno... Después de esa aclaración, le vamos a dar con nuestra primera entrevistada de este día de hoy, de esta tarde de hoy, con Samira, que ella es una compañera ahí que está en plena defensa del Pillanguechún, de este territorio hermoso ahí en Algarrobo, que está bastante amenazado. Así que le saludamos, compita, y napo ahí para que nos pueda contar cómo se siente primero, cómo ha estado, y luego cómo va, y si nos puede hacer una pequeña reseña. Tal vez la gente que está escuchando ni sabe cuál es ese lugar, tal vez sí, pero ahí para que nos vayamos contextualizando. Hola, chiquillas, qué bueno compartir de nuevo este espacio, muchas gracias por la invitación. Yo, bueno, estoy bien, pero estoy así entre cansada, nerviosa, contenta, así, es que han pasado muchas cosas en los últimos días, y todo muy rápido. Hay harto trabajo por hacer, pero bueno, primero que nada voy a partir ahí con la contextualización para quienes no conocen el espacio. Esta es una península que se encuentra en Algarrobo. Para quienes hayan visitado alguna vez Algarrobo, imagino que conocen el clásico viajecito en la lancha motor a la isla, que va a visitar la isla de los pingüinos. Es como un icono en Algarrobo porque es un santuario de la naturaleza, además es el lugar, me parece que más al norte, donde llega el pingüino de Humboldt, que esta especie que está igual en peligro. Este islote, eso es como lo que más se sabe sobre el islote, pero también lo que no se sabe es que es un sitio funerario de las culturas antiguas que habitaban este territorio, las culturas... Bueno, la arqueología les ha llamado Bato, Yoyeo, pero también podría pensarse como la continuidad hacia los pueblos que luego habitaron mapuches, changos, incluso diayitas, o de ascendencia como aymara, que también anduvieron por aquí, porque esto es un territorio como de encuentro de muchos pueblos. Entonces, frente a esta isla está la península que se le llama La Puntilla, que se le llama Punta de Fraile, y que hace poquito, el año 2020, se le rebautizó como Pillanguechún, que significa península sagrada, en mapu. Porque ese mismo año se formó la comunidad Chango Lafkenche, que se llama Tralca Lafken, que esta es una comunidad indígena que está ahí resurgiendo, viviendo todo un proceso como de reetnización, o sea, de reencontrarse con sus raíces. Personas que como que no tenían tanta conciencia de sus raíces indígenas comenzaron a darse cuenta de ello, sobre todo con el proceso de reconocimiento del pueblo chango, que es un pueblo chango que como que se le negó su existencia durante muchas décadas, y ahora al fin se le ha dado como ese reconocimiento institucional, por lo que mucha gente se está como acreditando, y bueno, hay todo un proceso burocrático ahí, pero lo importante a saber es que, claro, estas personas de Algarrobo están retomando estas raíces y reconocen este punto como un espacio ceremonial sagrado por su relación con la isla y por también muchas otras características que tiene este lugar en cuanto a cómo se constela en el espacio, cómo se puede ver la cordillera a la costa, incluso la cordillera a los Andes, el Cerro del Plomo, cómo se ve también el islote, que es este sitio funerario, y la otra isla que tenemos en Algarrobo, también santuario de la naturaleza, que es el Peñón Peña Blanca, que también hay antecedentes ahí arqueológicos de que fue también un enterratorio. Entonces, este espacio, sagrado para los pueblos originarios, muy visitado también por la comunidad del resto de las personas que habitan Algarrobo, también que vienen como población flotante desde Santiago, también que vienen desde otras comunas aledañas a Algarrobo para pasar un tiempo con la naturaleza, para venir a meditar, a hacer yoga, círculos de mujeres, muchas actividades que también se están levantando en ese espacio, pero sobre todo para ir a encontrarse con la naturaleza, porque es un espacio donde la flora nativa está bastante bien conservada. Esto también podrían ubicarse geográficamente como la parte que está más al norte del Parque Canelo Canelillo. Eso sí. Este bosque de pinos, ¿cierto? Como bien conocido, una de las playas más famosas de Algarrobo. Y en esta parte de la Punta de Fraile se conserva un poquitito del bosque de pino también, que fue introducida como, no como plantación, como uno pensaría, sino que como con la intención de que sea como un parque boscoso por alguno de estos fundadores de Algarrobo. Pero bajo ese bosque de pino también hay mucha flora nativa. El otro día lo estuve recorriendo con un chico que sabe mucho de ecología y me reconoció una especie que son bien difíciles de encontrar. También aparecen las orquídeas en la primavera, aparecen las alstromerias, las yayucas de fuego, muchas flores muy hermosas. Entonces realmente es un espacio muy especial para todos los que lo conocemos. Y este espacio, lamentablemente, es una propiedad privada. De hecho, el año 2000 se le consideró dentro de la zona típica, que es esta figura que protegió legalmente el Parque Canelo Canelillo cuando también estaba súper asediado por intereses inmobiliarios. Se le protegió también a la Punta de Fraile, pero al año siguiente se le desprotege, se le desafecta de esta zona típica, justamente por todos los recursos de protección que entraron por las personas que tenían intereses inmobiliarios. Entonces quedó ahí desprotegido y ahora el año pasado apareció este anteproyecto en la municipalidad, con un proyecto de 3 edificios, de 7 pisos, más de 200 departamentos, como una nueva aberración para la costa de Algarrobo, así como la que están viviendo varios en el litoral central. Sí, claro. Entonces, un poquito todo eso es el contexto. Bueno, este espacio había estado abierto hasta el 26 de marzo, un par de semanas atrás, cuando ya se empezó a denegar la entrada a todas las personas que lo visitábamos. Algo particularmente fuerte para la comunidad indígena, que tiene programada una ceremonia ahí en ese lugar el día 7 de mayo, pero también para todos los que encontramos en ese lugar un lugar para ir a reconectarnos, para ir a renovar nuestra energía. Entonces la invitación es para una manifestación que se va a hacer llena de arte, con mucha vida, con mucha música, danza. Van a estar las ahumadoras del litoral también, van a estar haciendo también la comunidad Chango La Gente, va a estar ahí tocando pifilca, y bueno, todas estas actividades que van a estar ahí para poner en valor este lugar y para también visibilizar la problemática y nuestra molestia por el cierre, porque realmente es algo que nos tiene así muy molestos. ¿Este cierre fue hecho por la inmobiliaria? Sí, por la inmobiliaria. Se llama Transinmobiliaria S.A. ¿Y es y como ya. ¿Cómo fue? ¿Es con poste y malla? ¿Cerraron así? Poste y malla, cámaras. Altoparlantes, sensores de movimiento, guardias de día y de noche, fueron con todo. Yo creo que también porque se dieron cuenta de que la comunidad no se iba a quedar muy tranquila. O sea, ya hace tiempo atrás habían puesto el cerco solito y lo habían botado, y habían puesto el cerco y lo habían botado, porque claro, la comunidad no tolera el cierre de este espacio que considera tan propio. Claro, sí, pues qué intenso es cuando estos pequeños espacios tan valiosos que tú cuando lo vas nombrando y relatando, una maravilla. Uno escucha y uno se siente, pues, y uno siente que estar ahí, y sentís cuando cada uno de nosotros recurre a estos lugares que son los que van quedando y te conectáis y disfrutáis de esta bella flor, de los pájaros, y vais en silencio, versus toda esta otra, no sé, pues la ciudad, versus el cemento, versus, entonces quedan estos pequeños tesoros. Y claro. Ena, y vamos, que lo quieren destruir. El capitalismo te lo arrebata así como si nada, pero no nos vamos a quedar callados. Claro. Cuéntanos, Samira, ¿qué tal la municipalidad? ¿Hizo la recepción de la obra a través del departamento de obra, me imagino? ¿O ahí ustedes conocen el nombre? Sí, mira, así ha sido el proceso. Ha sido algo un poco ambiguo, pero sí hemos tenido alguna señal, algunas muestras que nos tienen un poco más contentos últimamente. Claro, este proyecto se aprueba. Sí, es verdad que se demoran harto en aprobarlo. Sin embargo, igual se aprueba con algunos detalles que quizás se podrían haber rebatido, como por ejemplo el hecho de que pese a que el plano regulador permite toda esta atrocidad que ellos quieren hacer, sí, el plano intercomunal, hay un espacio que es la zona muestra, que está un poco más actualizado que el plan regulador comunal, muestra un espacio que es de protección de la franja de borde costero. Y hay uno de los edificios que está emplazado un poquito sobre esta línea. Es algo que estamos viendo, igual mandamos un requerimiento a la Seremi, estamos viendo cómo en qué queda eso, porque a veces, claro, las inmobiliarias se escudan en que estos puntos no están georreferenciados, entonces ellos claro. ahí ponen la cuestión a su pinta. Pero bueno, estaba ese resquicio, pero sí la municipalidad cuando aprueba pone algunos requerimientos, algunas recomendaciones que tienen que ver con el Consejo de Monumentos, que tienen que ver también con el con la pertinencia del sistema de evaluación ambiental. Pero la noticia que les comentaba, que la que nos tiene súper contentos, es algo que salió ayer, y es que nosotros presentamos hace por ahí por un mes atrás, el día 15 de marzo, una solicitud ciudadana para el cambio de uso de suelo. Y eso se hizo mediante un proceso participativo, estuvimos recolectando firmas, recolectamos cerca de 2.000 firmas y elaboramos todo un planteamiento que le presentamos tanto al alcalde como a los concejales. Y el día de ayer se votó, y se votó de manera unánime para que este proceso se iniciara, para que se comenzara a hacer el estudio para posiblemente hacer este cambio de uso de suelo. Entonces eso nos tiene contentos porque es una señal de que la municipalidad... Claro, sí quiere proteger su borde costero, porque claro. de hecho es lo que ellos dicen que están haciendo. Sí, pues también. Estamos ahí atentos nosotros, ahí poniendo la patita, ahí poniendo el acelerador para que lo hagan pronto, antes de que sea muy tarde. Claro, pareciera que hay una leve, a veces, que hay brecha entre lo que dicen a la población y entre lo que hacen. No ha pasado en otros lados, en que también dicen, no, si a mí me encanta ese lugar y pup. Y claro, y dan permisos, que no sé. Entonces, ahora, claro, ¿qué pasos se vienen? Bueno, la actividad es una, pero en términos como con esta votación del consejo, ¿qué puede suceder o qué esperamos que suceda? ¿Qué esperamos? Mira, ahora se viene todo el proceso de elaborar lo que se llama una imagen objetivo. Esto me parece que dura un par de meses, por ahí por unos 3 meses. Y luego se viene una consulta a la ciudadanía, en que la idea es que se empiecen a mandar las cartas de las personas también ahí, propiciando la protección del espacio, y luego esto se votaría de salida. Entonces, en realidad, el protocolo dice que solo se tiene que votar de salida, pero decidieron los concejales y la municipalidad votarlo de entrada también para no perder todo este tiempo, si es que al final la gente va a decir que no. Entonces, para ver más o menos dónde están parados. Entonces, claro, hay que estar atentos, no hay que ahí claro. quedarse tranquilo y pensar que con esto ya se ganó todo. Esta es una pequeña batalla sí. que sí nos da esperanza, pero hay que estar súper atento, hay que estar colaborando con la consulta ciudadana, hay que estar presionando a los concejales para que voten positivamente. Y por otro lado, también hay otras acciones que estamos haciendo que tienen que ver con el Consejo de Monumentos, porque habiendo tanta importancia, tanta significación cultural, queremos que este espacio se reconozca también dentro de esos parámetros. Entonces estamos haciendo un trabajo con ellos. Y bueno, por supuesto que está, todo eso es como por el tema, cierto, como legal de la protección, pero también está el hecho de que en este momento el espacio está cerrado. Entonces, claro. ese un poco en ese tono es la manifestación del día de mañana, claro, claro. Más hacia la inmobiliaria, porque otras veces, claro, uno protesta fuera de la municipalidad, cierto, para que se nos escuche. Claro, este no necesariamente el tono en este yeah. caso más tiene que ver con el hecho de que la inmobiliaria lo haya cerrado y que nosotros queremos entrar. Sí, claro. Y que vamos a entrar en algún momento, claro. sí, o sí. Ajá, no será ahora ajá. quizás. Pero quizás más adelante, a través de las herramientas que se están gestando, claro que sí. Oiga, y entonces claro. la invitación es para mañana. Yo estoy hablando de mañana. Es para el día. Es que está todo pasando tan rápido. Sí, es para él. Pero no, es para el día sábado. Sábado. Día sábado, 16 de abril, a las 3 de la tarde. Y la convocatoria es en 2 puntos, porque la idea es tomar como... Este punto también es como un lugar de encuentro, un lugar de unión entre lo que es como el sector Canelo y el sector de la Bahía de Algarrobo Central, que son como 2 puntos que en realidad no se miran entre sí, pero a través de esa península se encuentran. Entonces la idea es como ir a abrazar esta península por ambos lados. Entonces una procesión, uno de estos grupos que va a caminar va a comenzar en la Cámara de Pescadores y el otro se va a encontrar en el estacionamiento del Canelo. Ahí nosotros siempre recomendamos que la gente que tenga un poco más de dificultad para la movilidad, ya sea porque son personas mayores o porque sean personas con niños pequeños, vayan desde la Caleta, porque el camino es un poco más parejo. En cambio, si es que vamos por el Canelo, ahí vamos a bajar por el bosque, va a estar ahí un poco más serpenteante la cosa. Súper. Qué linda la manifestación, la actividad. Sí, me lo estoy imaginando ya. Y es una invitación igual para toda la familia, para que venga con los vecinos, con los amigos, con los hijos, con los primos, con todos, porque va a tener mucho arte, no va a ser solamente el tema de ir a manifestarse, que sí, que es como lo principal, pero también es el cómo lo hacemos, que es con mucho amor, que es con harta preparación, hartos grupos invitados, artistas de todo el litoral, no solo de aquí del Garrobo, vienen algunas personas del pueblo Chango de Valparaíso, vienen algunas personas de grupos musicales que están ahí arraigados por todo el litoral. Entonces va a ser también un evento para ir a disfrutar. Súper, maravilloso. Y aprovechar también que es fin de semana largo y que va a poder visibilizarse también para las personas que vienen a visitar y que están, que no saben, no están al tanto de estas noticias. Y bueno, que sepan que este bello espacio, bueno, está cerrado y que se pretende además construir 3 edificios en un lugar hermoso y natural, donde, como ya hemos dicho anteriormente y no menor, ya habitan muchos seres vivos maravillosos y no tenemos ningún derecho a desalojarles. Y es muy, finalmente, todo el litoral, todo el borde costero, toda la quinta región es parte de este hotspot, como de esta zona caliente que se le llama, que es como toda la flora y fauna, todo el ecosistema que existe en las zonas mediterráneas del mundo, que no son muchas, que son zonas de alto endemismo. El otro día sacamos ahí una publicación en el Instagram, bueno, nosotros tenemos redes sociales, defensa.defraile, Instagram y Facebook, y sacamos ahí una publicación respecto a las flores que hay en el lugar, y hay flores que son súper específicas, o sea, que no se encuentran en ningún otro lugar fuera del litoral, y ya, como sabemos, el litoral está súper presionado, y claro, si es que se destruyen estos tipos de lugares, pues ya no vamos a encontrar esas flores, ya no vamos a encontrar esa fauna. Estamos adjuntas a un lugar que es santuario de la naturaleza, además, que por mucho que la gente diga así como, bueno, es que esa es una isla, bueno, es que esto es el mar, sabemos que lo que pasa en la tierra afecta a lo que pasa en el mar. Debajo de esta península hay un montón de familias de chongungos también, que habitan ahí precisamente porque, como la península no tiene departamentos, no hay tanta luz, no hay tanto ruido, entonces ellos se sienten a gustos ahí. ¡Qué precioso! Sí, una maravilla, que todo fluya, que todo el Nehuen ahí para este hermoso día y para todo lo que está sucediendo en ese lugar, y como en muchos otros lugares estamos poniendo ahí el espíritu, el alma y la cuerpita para defender a todo este... ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Ay, ¿escucha? Se me corta un poquito ahí la conexión, no es la batería. Como pero de todas ahí, maneras, ahí. Sami, muchas gracias por el contacto. Fue muy linda todo lo que nos expusiste, nos llevaste a este lugar que fue hermoso. Así que se agradece todas las gestiones, les mandamos mucho cariño ahí para todos desde el Libres. Pues que salga hermoso el sábado de la actividad, y muchas gracias por el contacto. Gracias, chiquillas, ahí siempre dando este espacio para hablar de todos estos temas que nos acongojan, ¿cierto? Como personas que vivimos la naturaleza y que queremos ante todo protegerla. Sí, pues, hermana, es muy intenso. Me pasa mucho que como que escuchamos o nos escuchamos conversando y nos sale, no sé, a mí me pasa que lo encuentro tan, es como irónico, irrisorio y lógico, estar defendiendo el planeta de esta manera, así como estar defendiendo la vida natural de 3 edificios en forma concreta, digamos, de un lugar, ¿cachai? Y como que, no sé, y que cercaron, pusieron cámaras, pusieron, ¿de qué estamos hablando? De extractivismo, por eso estamos hablando totalmente. Absolutamente, sí, extractivismo y no, capitalismo y poder y plata, así que nada, andamos mucho. Porque además lo que uno está defendiendo es para todos, como que todos lo van a disfrutar, no es como que, no sé, yo estoy defendiendo mi metro cuidado y es para mí, sino que como todo el trabajo que uno le pone, también es para todos los demás. O sea, a veces hablamos también, bueno, uno lo ve por el tema de la naturaleza, porque el espacio que uno ama y donde se va a conectar y están todos estos otros seres vivos que habitan ahí, que uno sabe que habitan ahí porque te miran a los ojos y es a su hogar. Pero también hay personas que lo pueden ver por el lado del turismo y está bien. O sea, ¿cuánta gente, Algarrobo se está quedando sin playa desde la fecha del terremoto? ¿Y qué va a pasar cuando ya no haya playa? Es una economía que se sustenta en el turismo, entonces tenemos que ofrecer otro tipo de experiencias que tengan que ver con lo que la gente busca cuando viene a la playa, que es alejarse del cemento, alejarse del ruido, alejarse de las iluminaciones estas exageradas que tienen la noche de esos días, y venir a descansar, venir a reponerse, y eso es lo que ofrece la naturaleza. Entonces, sin naturaleza, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a seguir prosperando? O sea, la gente nos ha mentido como esta imagen terrible del desarrollo y del progreso, como que fuese más cemento, pero en realidad no, el desarrollo y el progreso es lo que sea sostenible, sustentable para las personas que habitan en los lugares, para las economías de esas personas también, ¿por qué no decirlo? Nosotros, preservando la naturaleza, también preservamos nuestra calidad de vida y preservamos lo que podemos ofrecer. Eso es lo más irónico, como estos son el ecosistema es lo que nos sostiene nuestra vida, es nuestra vida. Nuestro aire, el agua, entonces, y también siempre llegamos a este momento en cuando es como que porque los edificios están ahí, primera línea para el mar, y los seres que habitan ese lugar, que compran la vista privilegiada en primera vista al atardecer, y no te importa nada, no te importa qué pasó antes, qué había ahí, no te importa lo que quedan, lo que está atrás, o sea, no, yo tengo mi departamento en tal piso frente al mar, listo, eso es lo que yo pago y no importa nada. Es muy tremendo. Bueno, y de hecho también eso es lo que también decidimos hacerlo este fin de semana, ¿no? Como para visibilizar también con la población flotante, también para los que podrían ver ese proyecto y decir, ¡ay, qué bacán! No voy a comprar un departamento, ¿no? Que entiendan lo que significa eso. Sí, sí, ardua labor. Anda, hacerlo entender. Sí, pero nada. Por lo menos manifestarnos y visibilizar esta postura, yo creo que es elemental. Sí, hermoso. Y más encima con todo ese hermosa creatividad, arte y amorcito que le ponen ahí todas las que están trabajando ahí por Pillanguechun. Muchas gracias, querida, por el contacto. Le mandamos besos y abrazos y nos estamos viendo. Gracias, chiquilla. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y como Radio Las Quenches va a mandar reporteándola ahí en esa manifestación, así que pronto se vienen audios de lo que va a ser este encuentro y este paseo también, que va a terminar siendo un paseo, un recorrido por estos lugares tan bellos. Me encantó, como decía, abrazar la península, qué hermoso. Dan ganas de abrazar la naturaleza, pues, sobre todo que está siendo tan afectada e ignorada. Violentada. Y como que todo el litoral central está en esta, yo siento que es como un megaproyecto inmobiliario del desarrollo, ¿cachai? En todo el litoral, y que hasta lo cruzo con el megaproyecto del puerto. Megapuerto. ¿Cachai? Sí, como, pues es un poco, no sé, a lo IRSA, en verdad. Loquillo, yo medio loco, igual de repente encuentro que estamos viviendo las películas que hemos visto, así como que en verdad como que importa el dinero, importa los edificios, importa, y no importa realmente el planeta, así como vamos a terminar viviendo como zombies, eso es lo que piensan, de dónde vamos a tener, no sé, no vamos a tener tierra, ¿por qué? Que son los pequeños espacios que van quedando en el litoral, que los a orilla del mar, muy cerca del mar, que los quieren encementar, o sea, hacer hoyos para hacer esos cimientos gigantes, matan cantidad, el mismo suelo y cantidad de árboles, flora, fauna nativa, endémica, nada, ¿para qué? Para poner un edificio. Es una mierda. Loco, es loco, muy, muy rayado. Y nada, pues agradecer de paso, no sé, yo siento que yo quedo chica dándole agradecimiento a todos quienes, ¿no?, ponemos la cuerpa, el espíritu y todo el amor en las defensas de todos estos territorios, pues si a todos en algún lugar nos toca, en todo el territorio, pues en todo el territorio en verdad está amenazado, la industria inmobiliaria está así muy, muy, muy patente, muy en todos lugares. Cuando vimos más para Valdivia, lo mismo en la costa de Valdivia, lo del megapuerto, para todos los lugares, pues. Entonces, y en todos lugares están estos hermosos grupos de guardianes de la naturaleza, guardián, o del bosque. Sí, maravilloso. Hay que ponerse esa chapa y ponerle también el valor que tienen, pues yo creo que estas personas, esos son. Sí, ahí le mandamos un cariñito. A propósito, tenemos unos compañerillos de allá de la ribera del río Maipo, en Talagante, que tienen un bello proyecto también, Guardianes del Río, y también ahí están siendo amenazados con ser desalojados, así que le mandamos un cariño grande, grande, y Nehuen para seguir cuidando ese bello río. Que manden un audio, algo, pues, para la radio, para que empecemos a visibilizar el tema. Vamos a ver. Esa es. Al tiro. Ya, pues nos vamos con musiquita entonces. Esta es Agata Delirante. Ha andado delirando un poco con esta chiquilla, es tremendamente bella. La canción se llama Amenaza, mucho que ver con lo que estamos hablando, así que póngale ahí atención. Ojalá la tierra se levante y grite en contra nuestra, tantos años soportando y perdonando nuestra violencia. Que el que explota esta tierra no son solo poderosos, sino también nosotros, que abusamos inconscientes del privilegio. Ocupamos espacio, prendemos fuego, consumimos aire, con nuestros pasos criminales ahuyentamos a los animales. Nos ven como la amenaza, mientras ella esconde sus pieles. Si este mundo ya es violento, imagina cómo es para ella. Se crean fábricas de tortura como relleno sustancial, creando necesario el progreso del

Comenzamos mañana con la obra de teatro Nancy Aprendido. No sé qué contarles, puedo contarles. Cuéntenos de la obra. ¿De qué se trata la obra? Ya. La obra Nancy Aprendido es un monólogo, que es una obra de cortita duración, dura como 20 minutos, y narra un poco la historia de Nancy, que es una dueña de casa de santiaguina, o de ciudad, pongámosle, y que vive la pandemia encerrada, habitando los sentires de una persona dueña de casa que sufre además violencia dentro de su hogar, uh-huh, por parte de su marido Iván. Uh-huh. Y la obra es un poco los delirios de Nancy, sus pensamientos, sus deseos de liberarse, también el exceso de carga al que se ve enfrentada al tener a los niños dentro de la casa, a este personaje Iván que también trabaja dentro de casa y tal, y su búsqueda por liberarse de esto también. Y en ello ahí se encuentra con lo que queda un poco del estallido, ¿no? De claro, la revuelta. Uh-huh. Buenísimo. Eso más o menos, sí. ¿Dónde van a estar mañana? Mañana tenemos función a las 6:30, 7:00, en Casa Taller La Quebrada, que es en Algarrobo. Uh-huh. Sí. No me sé la dirección exacta, pero ese es el lugar, por si lo quieren buscar. Casa Taller La Quebrada. Casa Taller La Quebrada. Creo que está en redes sociales con ese nombre, me parece. Exactamente, sí. Ya. Sí. Tenemos función la otra semana en San Antonio. No, perdón, el sábado, este sábado. O sea, este mañana viernes y el sábado también. Sí. Exacto, mañana viernes 15 y el sábado 16 en San Antonio, en una junta vecinal que se llama San Pedro. Ya. Yeah. Yo no me sé mucho las direcciones, pero las vamos a subirlas a la red social de la Bonsa. Así, y ahí super, para que estén atentos. Y tenemos dos funciones más, una que es el otro viernes en Playas Blancas. En la Plaza de Playas Blancas, que se llama Plaza Los Quillayes, pero todo el mundo la conoce como La Plaza, Plaza de Playas Blancas. Sí. Y cerrando, vamos a estar en San Sebastián, en la Junta de Vecinos San Sebastián, que ahí ustedes deben tener mejor que yo la dirección. Y eso serían como nuestras cuatro funciones. Hay otra por confirmar, pero sorpresa. Buenísimo. Ahí, sorpresa. Qué hermoso, qué bacán, qué bonita. Sí. Yo no he tenido la oportunidad de verla, así que ahora con todas estas fechas no puedo no verla. Por favor, no se la puede perder. Además que es una obra cortita, es contingente, y también yo la pondría como en un lugar medio histórico, ¿no? Como de un momento entre pandemia y revuelta. Sí. Por supuesto. No, sí, además tiene buena, ¿cómo se llama? Buena crítica. No, pero es verdad, yo he tenido muy buenos comentarios, así que dan puras ganas de ir a ver. Podemos hacer eso después, así como un momento de crítica de la obra, pues, que dicen los espectadores. Mira qué buena idea, Ay, podemos después comentar aquí, después que veamos nosotros la obra, vamos a hacer un... No, pero por supuesto, además con el manso argumento ahí que mostró, yo creo que a muchos nos va a remover también todo lo que nosotros hemos vivido en estos momentos de pandemia revuelta. Sí, y también contamos con la música en vivo de Victoria Flores. Ah, hermoso, con música en vivo, qué mejor. Con música en vivo, sí. Buenísimo. Sí, así que es una bonita instancia para también un panorama. Sí, de pronto que no hay tanto teatro y además que a la gorra, nadie pasa de movilidad, ni una cuestión. ¿Esa es la qué? Esa, a la gorra amé y además lo del afaro y esas cosas malas. Con el control al virus. ¿A todos se le olvidó además? No, claro. Claro, así que aprovechando todavía lo poco de solcito que queda para que hay un evento de fines de semana. Y también mencionar que es probable que se active la feria, que se active feria también como en estas actividades, entonces ahí para que quien quiera como levantar su autogestión está invitada a llevar sus cositas, su paño. Maravilloso. Maravilloso. Sí. Oiga, sí. Entonces red, tienen Instagram ustedes. ¿Dónde está? Instagram de La Punzante. La Punzante, perfecto. Sí, La Punzante. Entonces ahí está el afichito con todos los horarios, pero igual, para mañana, ¿qué hora es entonces? Mañana hay una actividad desde las 4 de la tarde en Casa Taller La Quebrada, así que ahí perfecto. También si quieren llegar antes, la obra va a ser a las 19. Ya. 19 horas. Súper. Así que para todos los territorios del litoral tenemos funciones. Hermoso. Y eso, importante lo de la feria, porque vamos a andar con las cosas del Bosque Bauci, con la feria itinerante Bosque Bauci. Hermoso, y también para que aproveche de colaborar ahí comprando alguna cosita bella para Quería preguntarle, compañerita, es que como que hablamos al toque de la obra, pero a mí me gustaría que un poco habláramos también de la compañía de teatro, como que no todos siempre saben de ustedes y está bueno como visibilizar como el tiempo de cómo empezaron, etcétera. Sí, La Punzante es un colectivo teatral, más que una compañía, somos un colectivo que ahora estamos como en diferentes territorios, hay algunos que están en el sur, Chiloé, Licanray, otras están en Santiago, y habemos unas cuantas aquí en el litoral también. Así que somos un colectivo de hace rato ya que trabajamos juntos, serán 5 o 6 años, no sé, y este sería nuestro tercer montaje. Vamos también a tener funciones de nuestro otro montaje en mayo en Santiago. Y bueno, un colectivo integrado por mujeres, gente trans, no binarias, somos hartas personas, como 10, y trabajamos en torno a los feminismos y siempre como desde lo crítico del espacio libertario también, de poder hacer teatro para la gente, para nosotros mismos, y estamos siempre levantando como ese espacio crítico en torno también a las artes y a los espacios elitizados de donde se difunde el arte en este país. Entonces también siempre generando instancias abiertas a las comunidades, yendo a las comunidades, liberando espacios, ¿no? Abriendo para que también el arte escénica, que es un recurso muy importante, pueda ser visto por todas las personas, pues, y no solo por quienes tienen acceso, ¿no? Como de todos los tipos de acceso que hoy día se piden para entrar al teatro, que no son pocos. Y no son pocos, digamos. No son pocos. Trámite, la es un trámite. Hay que ir a la lotería, güey. Sí. ¿Qué onda? Oiga, no, así hermoso. Eso más o menos La Punzante. Ahí tenemos nuestra red social donde está toda la info y siempre ahí gestionando nuevas cositas, así que estar atentos también a las redes sociales. Es un poco así en resumen, digamos. Claro, ¿no? De tanto, son muchos años. El mediativismo que se hace. Pues. Sí, pues hermana, muchas gracias ahí por el trabajo, pues, por estos años de arte, también como todos los conceptos que usted nombró, un regalo también poder ver este arte, pero que también uno se siente ahí identificado, ¿no? Con todo esto de todos estos sentires que pueden ser vistos desde otra forma, pero que a uno le remueven, ¿no? Y le hacen sentir cosillas buenas, malas, no tan buenas a veces. Pero intensas, digámosle mejor. Potentes. Y claro. Y que va a campo. Punzando. Un arma corto punzante, abriendo las carnes. Hermoso, sí. Maravilloso. Me encantó. Tenemos cualquier panorama, oiga. Se agradece, caleta. Le esperamos, po. Esperamos que llegue esta gentecita. Así que ahí se agradece la difusión. Esa. El boca a boca. Sí, vamos a subir ahí a las redes sociales de Libres y Reverdes también el afichito. Y muchas gracias por el contacto. Ya, muchas gracias a ustedes. Bonita noche. Y que terminen el programa. Y nada, pues nos estamos viendo en las funciones de Nancy. Nancy ha aprendido. Esa. Un abracito. Abracito. Chau, chau. Esa. Mira qué bacán. Yo no he visto a Nancy efectivamente y quiero puro verla. Así que en todas estas fechas hay que puro hacerla. Sí. Qué interesante eso de que sea como una colectiva y que sean diversas personas las que participen. Está bueno. Sí, y lo itinerante, hermoso además. Hermoso, sí. Y a ponerle con el teatro también. Qué lindo es poder hacer eso. Como que se echa de menos. Bueno, se ha echado de menos todo el tiempo de pandemia como poder hacer ese tipo de cositas. Así que bacán que se esté activando. Y el teatro es una herramienta de difusión y de crítica social súper interesante. Así que hay que puro. Recordamos ahí entonces todas esas fechitas, vamos a estar difundiendo el ahora mismo. Ahora ya, todo muy operativo, no muy pero porque somos Marta Dori. Sí, pues se nos va la onda de repente. Así que yo vamos. Ya por lo menos me acuerdo de que mañana en Algarrobo, sí, a partir en la casa de la Taller, sí, la quebrada. Sí, yo me acuerdo la del 29, que es ahí en San Sebastián, en la Junta de Vecinos, que está en la Secta Oriente. Sí. Secta Oriente Playa, que es como por donde se pone la feria de San Sebastián, hacia el mar, así unas 2 cuadras desde la carretera, frente a los bomberos. Así que esa, pues la otra en Playas Blancas, esa placita re linda, así que puro que hay que ir a darse esas vueltas, ir a conocer esos espacios también, ir viendo cómo hay resistencia en todos los lugares del litoral. Sí, y este sábado también en San Antonio, qué bacán, en la Junta de Vecinos, de Junta Vecinal San Pedro. Así que por todos los territorios, bacán, algo le queda cerquita, está desde no el Algarrobo hasta San Antonio. parte. Todo el litoral central sur. Sí. Y bien comunitario. Pues esta weá de que sea la gorra y que sean las juntas de vecinos y todo, yo lo encuentro pero hermoso. Hermoso. Así. Sí, hermoso la gorra, bacana. Así que ahí hay que retribuir. Conciencia, sí, también, retribuir. Por favor. Maravilloso. Es a retribuir con conciencia. Ya, pues nos vamos entonces con una cancioncita para bailarla de No Hay Drama. Se llama Libera y Perrea. Así que nos vamos con esa y seguimos aquí escuchándonos. Esa para que nos movamos la cuerpita, no nos vayamos paralizando con el frío. Hermano y hermana en jaula, que nuestra alma se convierte en arma. Tenemos tanto hermano y hermana en jaula, que nuestra alma se convierte en arma. Armas contundentes tenemos acá, pa' quien se oponga a la liberación animal. No solo se trata de la comida a atacar, sino de cualquier explotación en pos de la humanidad. No esperen más tanta crítica por el calentamiento global, pero el asado puro que lo disfrutáis. Si te atacan como chiste lo tomáis, antropocéntrica en la vida que lleváis. Como si la naturaleza se basara en el humano, solo piensa que nosotros mismos la hemos acabado. Animales extintos, bosques decapitados. Aún así crees que la naturaleza te ha fallado. No queremos nada, solo animales libres en la selva. Y que se extinga la ciudad, propaguemos la idea. Que no muera en la boca y que nuestra mano muera en general y con él todas las jaulas. No queremos nada, solo animales libres en la selva y que se extinga la ciudad. Propaguemos la idea, que no muera en la boca y que nuestra mano muera en general y con él todas las jaulas. Vamos allá, prendela, cenizas, carnicerías quedarán. Vamos allá, prendela, cenizas, carnicerías quedarán. Tu recetero fue la muerte, tú lo digieres y después por el retrete. Un alma mutilada, mezclada entre heces, supuesta supremacía de esta especie. Si no te estremeces, entonces eres lo que ellos quieren. Sus manos te tienen, ego y privilegios rancios que entretienen. Tu mente de jefe, por eso mantiene este gran molde que da. Abajo toda la jaula, se me la cara la ganadería sur, me acabo. Liberación total, yeah. Hasta abajo, hasta abajo, espécima, hasta abajo, hasta abajo. Deciden qué es lo que se hace y qué no. Y bueno, la compañera Cintia está súper agradecida del apoyo, esto la regocija y como que igual le ayuda a tener fuerza para lo que está pasando, porque está nerviosa por la posibilidad de que la puedan tener en su mano. Además de todo lo que ha pasado después de estos 16 años y ha estado como 2 años con este proceso judicial que termina no hoy día, porque esto va a seguir el lunes. Así que eso, pues, le vamos a contar un poquito de lo que, la contextualización de lo que pasó de aquí, la compañera. ¿No? ¿Esperanza? No, en verdad comentar igual que para nosotros igual es un poco extraño estar aquí pidiéndole justicia a un juzgado de garantía, a un juzgado que es institucional, que viene de la mano de jueces, como decía la hermana, de puros locos que en verdad buscan justicia, de un sistema patriarcal. Entonces, igual estar pendiente y aguja de que no es nuestro camino, no es el camino que nosotras buscamos, y que igual estamos acá porque es el único camino que tiene la Cintia para poder buscar una libertad dentro de lo que ella nos entrega. Una libertad que igual es condicional, una libertad que igual no es una libertad al 100%, no le permite a ella vivir su vida como ella quisiera. Entonces, en verdad eso, con todo este circo electoral también, con todo esto que está pasando con el Boric, igual envuelve un poco la perdiz de cómo llevar un proceso judicial o un proceso que en verdad a nosotros no nos parece como correcto ni el camino que nosotros quisiéramos seguir como ventolera o como mujeres radicales y autónomas. Defenderse, no callar, no callen contra la violencia. Si son víctimas de violencia, no callen, hablen a tiempo, porque después es demasiado tarde. Y todas tienen derecho a vivir, ninguna menos. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Escuchábamos los audios de Libertad para Cintia. Cintia va a librar y va a librar, compañeras. Sí. Vamos a contextualizar un poco el caso de Cintia, ya que esto pasó hace un tiempo y como es el sistema judicial hipócrita, burgués y burócrata, recién ahora se está terminando este proceso. En la tarde del domingo 1 de septiembre del 2019, en la comuna de Tomé, Cintia se defiende de lo que sería su última agresión, de una seguidilla de violencias vivida a lo largo de muchos años de convivencia con su agresor, quien resulta muerto aquel día, bien muerto el maldito. Este desenlace es consecuencia de 16 años de agresiones de todo tipo, durante los cuales Cintia buscó ayuda en las diversas instituciones del Estado, las cuales, como es común, no brindaron ningún apoyo certero, quedando atrapada en un círculo de violencia atravesado por la pobreza y su condición de mujer, que ponían su vida y las de sus dos hijas en constante riesgo de muerte. Si una denuncia a los pacos tiene que estar llena de sangre y moretones, porque o si no te dicen, ¿pa' qué? ¿Pa' esta weá llamaste? Si no tenís nada, o te dicen ya, le vamos a dar una orden de alejamiento, que nunca cumplen. Siempre te las pasan por lesiones leves. Las lesiones psicológicas no se ven. ¿Cómo se justifican esas? Hoy, al igual que muchas mujeres que deciden defenderse legítimamente de su agresor, se encuentran en un proceso judicial que busca castigar y criminalizar estas acciones, que se dan en un contexto de desesperación e inminente riesgo de muerte. La gente siempre comentaba que en cualquier momento iba a pasar una cosa así, pero todas pensaban que iba a ser yo. A una la quieren condenar porque defendió su vida. Ese es un texto que se recoge del Instagram de Libertad para Cintia. Es como empieza esta cruzada de liberación. Sí, Cintia arriesga 20 años de cárcel y además una indemnización millonaria para la familia del agresor. Mierda. Así que importantísimo ahí la difusión, el total la presión mediática, como sabemos que algo hace, ¿no? Entonces, ahí las redes sociales importantes para que se enteren del caso, en qué va y para que puedan difundir Libertad para Cintia, para apañar. Qué brígido un poco lo que lo hemos hablado en otros contextos también, esto de la autodefensa, po. Qué importante que es, primero, para salvar la propia vida y segundo, qué brígido que es que sea criminalizado. ¿Ah? Sí. ¿Cuánto cuesta que caiga un violador o un homicida, femicida, y qué fácil que es que una mujer que se defendió esté arriesgando 20 años de cárcel? Yo siento que Cintia se liberó de un círculo de violencia y todos mis respetos para ella que lo hizo y el llamado que valor, hace. Después sí. De 16 años, 16 sí. Años de una vida probablemente de infierno. Y que buscó los recursos, claro. Como tantas mujeres. Exactamente, tantas mujeres como ella misma lo dijo. También. Como ella misma lo dijo, así cuántas mujeres están en esa misma situación teniendo que aprender a defenderse, agarrando el valor para hacerlo, y resulta que si lo haces, puede que te criminalizan. Sí, pues te criminalizan. Qué rígido. Y empezó ahora el juicio, el lunes. Sí, pues, y como el sistema judicial tampoco hay como mucha información en general de cómo ha sido este proceso, se supone que duraba 5 días, parece, claro. Legales, es probable que termine el lunes, o que sea pospuesto, que se extienda por lo alegato, etcétera. Y posterior a eso está la sentencia, la condena primero, en donde van a decir si es absuelta o no, que tiene que ser absuelta, si no lo quemamos todo. Sí. Y después viene como el en caso de que no sea absuelta, como la condena. ¿Cachai? Ahí también hay que estar aguja con eso porque... O sea, no puede ser de otra manera. La indemnización me imagino que tiene que ver como con un proceso civil, así, ¿qué onda? ¿Cuándo han indemnizado a alguna mujer que ha sido violentada? Exacto. Es que, bueno, sería a cada rato, ¿cachai? Aquí también lo que vemos es como la confabulación de esta familia, ¿cachai? O esta legitimización de la violencia familiar, porque... Loco, si tú eres mamá de un güeta que golpea a la mina, o ¿cachai? Sea, después pedí indemnización. ¿Qué onda? ¿Cachai? Ahí están tus nietos entre medio, ¿cachai? Hay un vínculo de sangre como con seres entre... No. ¿Qué chucha? Si, ahí se perpetúa el patriarcado. Eso, po. Este sistema patriarcal que penetra todas nuestras esferas y nuestras mismas abuelas, tías... primas, sabemos que son parte que lo legitima también, pues, y que lo perpetúa, como en este caso, o sea, ni siquiera son un aporte para la compañera que se zafa de este engendro, sino que además ayudan en el proceso de criminalización y están pidiendo una indemnización. No, Tremendo. Ahí harto aguante a la compañera Cintia, mucho, mucho Nehuen, es una pulenta, sí, una pulenta. La tiene súper clara, súper convencida y harta fortaleza también que transmite como para lo que ella dice, pues cuánto le costó quizás también, pues 16 años, poder armarse de esa manera para poder sentir que tenía legítimo derecho, no solo a defenderse, sino que a vivir una vida. Una vida así libre y pulenta como se ve que es, po. Así que ahí sí, todo lo aguanta, vamos a estar bien, bien, bien atentis y ver qué está pasando y ir comentando ahí. Sí, y a mí me pasa que la lectura que ella da de toda la situación es muy hermosa, pues que ella haga el llamado a que nadie se quede en esa, ¿cachai? Que no muestre una gota de arrepentimiento por lo que pasó, porque ella está consciente de que no hay un delito, ¿cachai? Claro. Como que yo creo que va por ahí. Como que sabe, ¿cachai? Aparte de como la emocionalidad que te lleva a hacer algo así, sabe que dentro de este contexto como burócrata o legislativo no es algo ilegítimo, ¿cachai? Defenderse. Vigido eso igual de la autodefensa, pues, porque igual hablamos caleta de eso, lo hemos hablado mucho, por mucho tiempo, acompañado de todos los procesos desde los feminismos y desde todos estos lugares que nos llaman como a cambiar este sistema misógino, pero también pasa esto, y no solo en este caso, sino que en muchos otros casos lo hemos visto, que cuando existe la defensa, chuta, también se pone rara la situación, pues porque se deslegitima o se trata de agresora a la persona que en este caso se defiende, se invierten los papeles. Horrible. Exacto, entonces, sí. Y es bien cuático, a mí me hace harto, me resuena porque por un lado decimos que todos tenemos derecho a la autodefensa y cuando sucede, chuta, de repente como que se retoma un poco, po, y es como, ah, no, pero es que... No es tan fácil la cosa. No. El Estado también sigue hueando. Sí, ¿no, po? Todo el rato. Así que ahí harto aguante para la Cintia. Sí. Ahí seguir el mensaje que ella daba, como... Todas tenemos que puro defenderlo y claro, aunque cueste como en la legalidad también, como que hay que avanzar un poco a eso, siento yo, pues como que sea cada vez más legítima la autodefensa. Creo que todos estos casos van ayudando un poco a que así suceda, o es mi esperanza por lo menos. Así que esa, pues como que hay que seguirla porque... ¿Qué? ¿No nos vamos a quedar esperando a que nos maten como ha sucedido cuántas veces o a ser agredidas de cuántas formas distintas o por cuánto tiempo? Como que es el momento de hacerla, así lo han demostrado estas compañeras y Bacampo, así como todos los respetos y toda la admiración para quien logró también romper con ese miedo y con esa como desvalidación que te genera cuando eres agredida por tanto tiempo, te vas sintiendo que no tenés la fuerza ni la herramienta para hacerlo, pues entonces bacán que sí pudo lograrla, así que sí tuvo, así se armó de todo el valor para poder hacerla, así que nada, pues ahora le toca puro vivirla feliz, ser lo más libre que quiera, hacer lo que le dé la gana. Exacto. Sí. A mí me pasó el otro día una situación en un lugar, una calle así un poco solitaria, qué sé yo, y yo iba medio paviando y me pasó, bueno, pasó que finalmente se me acerca un tipo y como yo iba paviando, iba pendiente del teléfono. Toda la situación finalmente se enmarca en que después yo encima hago mea culpa de que es que iba paviando. Te sentí culpable al toque. ¿Cachai? Es que eso es muy increíble. Sí. Entonces pasa ya. Y cuando, como yo iba... Paviando. Porque yo sabía que en ese lugar no debía haber ido hablando por teléfono, sino más bien atenta de todo lo que estaba pasando con el alrededor. Y ya cuando este ser me embiste, estaba muy encima mío. Entonces me asusté. Y me asusté, que me la cagá, y como que ya zafé, me corrí, loco, ya, y se aprovechó de que se dio cuenta de que yo estaba asustada, entonces se subió más por el chorro. Pero yo finalmente zafé y me dio un lugar y empecé a hablar con un tipo. Y el tipo así, igual se portó re bacán, como un ser así como medio mayor así, pero como las mujeres, si ustedes tienen el manso poder así, como que me vio asustada, entonces me dio todo igual en Nehuen. Caleta, fue bacán. El punto que me pasaba, que yo estaba tan impactada con lo que me había pasado, porque ya me estaba haciendo el mea culpa, porque yo así como siempre, hoy no, yo ando súper atenta en la calle, porque no, por lo mismo, porque, y todo ese rollo me pasé, que es como que cuando este ser me dice, sí, ustedes tienen todo el poder, y la weá me decía, y yo decía, sí, pues el poder de zafar, weón. Me he pasado la vida zafando de estas weas. Me he pasado la vida atenta en la calle. Me he pasado la vida escuchando quién viene detrás de mí, cuántos pasos viene, quién es, mirarlo a la cara, andar preparada. Y decía, qué rabia. Y después lo comentaba con seras compañeras más pequeñas, y que ese es el mensaje que les he transmitido. Al final me doy cuenta, es cuídate, loca. Anda en la calle viva, anda en la calle, aprende a defenderte. Anda con, bueno, tenés que andar con un cuchillo en el de llavero. Que re loca con el, cuando este ser me hablaba, y yo decía, me pensé desde qué edad me he tenido que cuidar en la calle. Y de terrible chica, po. De la primera vez que yo debo haber tenido como 12 años, fue la primera vez que recuerdo que me sentí en una micro violentada. Me he pasado la vida defendiéndome, me he pasado la vida cuidándome, me he pasado la vida zafando, me he pasado la vida, oh, por aquí no, esta calle no, de noche no, o acompañada, y que incluso yo he estado con otra compañera y nos han violentado igual. Entonces ni siquiera es tan, andamos dos y tampoco. Sí, esa. La vida es así como de defenderte, la vida de estar pendiente, la vida de escuchar quién está siguiendo, quién... Tener internalizado este estado de alerta continuo cuando estás en la calle, es como, sí, que basta, basta. Claro, yo decía como, qué bacán que decía la Marta, así como, qué bacán que se empoderó y todo. Claro, porque llevamos una vida, ya pasó 16 años pensando cómo me zafo de este weón. Con el miedo, así, bueno, ya llegó. Cómo me llegó. Empodero, cómo logro, cómo, quizás cuántas veces antes quiso hacerlo. Y así muchas mujeres que viven aquello, diariamente. Así que todo el neuen para nosotras, Caris, para seguir hasta que algún día, por favor. Yo le contaba a una compañerita y ella me decía, por esto del mea culpa y todo, y ella me decía, por, como que, claro, te sentiste culpable porque iba y paveando en un lugar oscuro, en una calle solitaria, y ¿por qué no podemos andar por un lugar oscuro y un lugar solitario? Así como, ¿por qué eso da derecho a que un ser te envista y te asuste y te pueda violentar más allá si tú no sabías reaccionar? Uno tiende a responsabilizarse siempre, man, siempre. Pero vamos de a poco, vamos de a poco. Y, vamos. Sí. Bueno, y en este contexto de autodefensa tenemos otro caso. Sí, sí, que se cruza también con el trans odio. Sí. Existe el caso de Estefano, que esto pasó hace poco. Sí, fue muy estos días, esta semana, ¿no? Sí, el viernes pasado, claro, hace menos de una semana, en la comuna de Pudahuel se registró un nuevo caso de lesbo-trans-odio, cuando una pareja LGBTIQ+, se encontraba compartiendo en una plaza de la misma comuna, momentos en que llega un vehículo con sujetos que agredieron con insultos homofóbicos y amenazas de muerte. Cuando se bajan, evidentemente armados, golpean colectivamente a Estefano, quien es el chico trans. Durante la golpiza, uno de los sujetos sacó un cuchillo, propinando insultos y amenazas como ahora te vamos a hacer mujer, lesbiana, culiá. Es en medio de estos forcejeos que el joven logra quitarle el cuchillo y en su legítima defensa lo utiliza contra quien había llegado con claras intenciones de matarles. Este hecho se enmarca en los cuantiosos casos recientes de violencia y agresiones a la comunidad trans, lésbica, no binarias. No es posible que sigamos viendo casos como estos pasen a la impunidad. Hacemos un llamado a los medios de comunicación tradicionales que dejen su política sensacionalista y circo mediático, que pone al victimario como víctima, una vez más, ante la violencia machista, autodefensa feminista. Sí, y Estefano está preso en este momento, sí. Pues está ya por homicidio, se supone que tiene audiencia en un tiempo más, y... Está refome la situación, sí. Pues como que yo siento que de nuevamente... Lo mismo que estábamos hablando. Exactamente lo mismo. Y se lo pitió. Esa está buena, si yo sí, celebro que Estefano le haya quitado la cuchilla al hueta. Sí, la hizo. Y se lo mató. Y no era solo uno, habían más personas ahí atacándolo. Pues. No. Esto de las violaciones correctivas es muy brígido. Es un ícono del odio pario que nos tienen a las disidencias. Yo creo que ese es el primer argumento para hablar de un crimen de transodio, ¿cachai? Claro, claro. Se identifica que es eso, que no es algo así porque por otra azaroso, situación. Claro. Azaroso, no es azaroso. No es azaroso, sí. Sí. Y en un contexto donde Pudahuel Sul es un sector que igual está medio precarizado, en donde tampoco hay una oficina de la diversidad sexual en la municipalidad, tampoco hay procedimiento. Entonces como que yo me imagino que el juicio social ante las disidencias es mucho más fuerte. Y la mano aquí es seguir activando como la visibilización, y yo siento que el sistema judicial constantemente se equivoca intencionalmente como invisibilizando nuestros derechos básicos, ¿cachai? Que tenemos el derecho a la legítima defensa, ¿cachai? No prima en el proceso de formalización, ¿cachai? A pesar de que Estefano no tenía antecedentes penales, fue considerado un peligro para la sociedad, ¿cachai? Y está en prisión preventiva. Aún no es declarado como culpable ni nada, pero él está ya privado de... en unas condiciones que son, como todos sabemos, el sistema carcelario. Que, bueno, igual la abogada en este momento, afortunadamente, AML Defensa Jurídica, con una de sus abogadas, prestó el patrocinio. Y eso se agradece profundamente, porque imagínate esta situación con un defensor público. No, ¿cachai? No. El huevo que Estefano ya en tres vidas va a tener que tendría que pagar, pues. Sí. No, ahí también hay una red social para estar atentos de este caso. Libertad para Estefano, ¿no? Sí, Libertad para Estefano. Subiendo ahí para estar pendiente y visibilizar también la situación, pues, sí. Porque no ha sido para nada tan buen. Se cambian, como dijimos, se cambia la situación, pues, y no la presentan como tal en los medios. Sí, pues como yo pienso, Estefano no tenía un arma, no, él no estaba con intención, ¿cachai? Estaba en una no plaza, hay una premeditación, claro. Es como estar en un espacio público compartiendo su sexualidad. Agresivamente con armas, o sea... Dispuesto, ya venía esto, ¿cachai? Sí. Con amenazas, y al final esa es la cosa, es muy autodefensa, por lo que estamos hablando, es como defenderte de un ataque y que sea judicializado por defenderte, es ya horrible, horrible. Además que... Pucha, siempre vemos pues, cómo hay gente que sí es capaz de matar, con la intención de matar, que sí es capaz de generar cualquier otro tipo de daño tan perjudicial y está ahí libre por la vida. Que claro, cuestionamos las instituciones carcelarias y todo, pero ¿por qué esa injusticia? ¿Sí? ¿Por qué alguien no recibe ninguna sanción y que sí lo hizo con todas las ganas de hacerlo, con todas las intenciones? Y otra que se está defendiendo tiene que pagar todo, pues pagar, no sé, como hablábamos recién de Cintia, 20 años de cárcel más millones a la familia, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pues pensaba todo el rato en el jardinero, supuesto jardinero, que asesinó a Bau y que está al toque libre, pues como con mientras se ve el juicio, que ha pasado ya más de un año, y el loco hace su vida normal y está ahí y él tiene antecedentes, tenía armas guardadas, o sea, de verdad que sí sería un peligro para la sociedad y el loco no es, está ahí libre, pues. Entonces ahí vemos cómo funciona toda esta injusticia chilena y la rabia que da, como que recordé ahí lo que decía una de las chiquillas en el audio que estuvimos escuchando por lo de Cintia, como qué rabia también tener que ir a esa institución a exigir justicia, qué onda, sí. Si sabemos cómo son, sabemos cómo funcionan. Sí, yo creo que es importante como la validación entre nosotras también y... como que el sistema judicial nos va a tocar aunque queramos o no, pues, porque como uno igual trata como de salirse un poco de esta esfera política, pero igual llega el paco después a huearte, pues, sí, ¿sí? ¿Cachai? Sí, es como eso, pues. Quizás, claro, deberíamos empezar a plantearnos como qué hacemos después de la autodefensa, ¿cachai? Una estrategia, ¿cachai? De defensa política, por decirlo de algún modo, o jurídica, ¿cachai? O de evasión a la jurisdiccionalidad, ¿cachai? Porque eso también vendría a ser una especie de defensa nuestra, sí, pues, de autocuidado. Que también, y que está súper ligada, porque vemos que es posible que te criminalicen si es que te defiendes. O sea, eso pasa. Entonces, el Estado... claro, hay que hacerlo, si sí, es necesario. Sí. Y está pasando demasiado, pues. Sería muy bueno tener esa como práctica. Empezar a cuestionarnos qué hacemos después, pues. Porque claro, pues uno tiene todas las ganas de pitearse de repente a los agresores, pero ¿y qué pasa después, pues? Esa está acuática, sí. Vamos a un descansito musical. Descansito musical, sí. Hoy día ando con ganas de perrearle, parece. Así que le vamos a poner otra canción. Para hacerle frente a este frío. Sí, para ahí ponerle igual con letras buenas, pero con movimiento. Eso. Perreo contrasexual se llama este, Niñas del Monte. Así que nos vamos con esa ya. Volvemos a nuestro bloque final de este Libres y Reverdes Otoñal número 74. Ya, niñas del monte, Rucañamún, otoño, luna creciente. Bretona de camufla de molesta malegua, riache con instinto, no alumbra de güey, eche entrega de al afquien, al monte, al viento, al cutral, a toda ley of monken, rituales esotéricos, invocamos los espíritus del buen humapu, diversión, dominación, cuerda y sumisión, al strand, marica, camión, astor, te invoco yo, ni al lado con la fiesta, fui, reivindico con cutral, con mi amigo, caminamos junto al río, planificamos la explosión para la nación, que está podrida, estaba en facho, le daremos cocacho, un par de balazos, bombazo. Ya, fuego, balazo y bombazo. No quiero ir dejar que los cabros te vamos para randear. Mejor déjate llevar, mamita. Te llevo a la luna si querís bailar, si querís bailar. Mi masculinidad no es hegemónica. Chico, chica, cis, heterosexual, heterosexual. Mi cuerpo disidente te hace levantar todo tu instinto animal. Ya, ya, ya, dale hermanite. Hazme la segunda en esta guerra, estamos juntes. Sí, papi, te hago la segunda. Guachichor en terapiante, detonando flow por todas partes. Disidencia delirante, pateando mancho farsante. Uy, sí, mami, ven a deslizarte. Perremos hasta abajo, hasta calorarte. Andamos a piña frescura, maleante. Marica torta atrás, no binaria, transgrediendo la norma dominante. Dominante. Crímenes de odio, a cabres disidentes. Asqueroso mundo heteronormado. Tu odio nos hace más fuerte. Nos armamos, nos amamos, fuego polvorizante. Tantas especies en extinción. Yo quiero la destrucción de esta civilización. Los géneros me dan asco. Lo binario es una inversión de terror. Mi masculinidad no te debe explicación. No, no, no, no te debe explicación. La chicamos la calle a los hueones, revuelta trans, disidente contrasexual. Besito pato del sputi, mostre no binarie, abajo lester, paco de morao, si hegemónique. Le daremos guerra a todos los cuerpos, por nuestros amigos animales muertos, encarcelados y en extinción. Pero callar. La cuerpa disidente me hace vibrar, diviértete un poquito y vamos a jugar. Olvidando la heteronormatividad, nos hacemos cariñito y planeamos cómo hacer explotar la asquerosa ciudad. Reivindicamos nuestra corporalidad por medio de la subjetividad. Ya, ya, ya. Cumene buena, les travesti, camiona, Tamara Sol, Claudia López, Macarena Valdés, Daniel Zamudio, hija de perra, presente en la memoria siempre. Me voy pa'l bosque. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola amigues de Radio Lafkenche, somos Yoga El Quisco y queremos dejarles invitados a nuestras clases de yoga. En estas prácticas trabajamos tanto nuestro cuerpo físico a través de asanas, como también nuestros cuerpos más sutiles utilizando ejercicios de respiración, de relajación y de meditación. Esta sala se encuentra en espacio Torre de Orión, en el Quisco, detrás del Liceo del Quisco. Nuestros horarios son en la mañana, martes y jueves a las 9:15 y el viernes a las 10 de la mañana. También tenemos horarios de tarde, los lunes y los jueves a las 6 de la tarde. Para cualquier consulta dejamos nuestro Instagram para que nos sigan, que es @yoga_el_quisco. Y también nuestro WhatsApp, +569 521 50 467. Namaste.

o Punta de Fraile, esto es en Algarrobo, que este sábado 16 tienen una bella jornada, muy, muy bonita, desde las... Se me olvidó, para ayer. Desde las 13 horas, desde las 3 de la tarde, ahí en dos puntos de encuentro. Una es por Canelo Canelillo y la otra es como por Algarrobo. Así que la idea es, como nos decía ahí Samira, abrazar este territorio y poder irnos encontrando desde dos puntos distintos. Como les decíamos, Radio Las Quinche va a estar cubriendo un poquito ahí, sacando algunas notas. Así que pronto se van a escuchar algunos audios de lo que sea esa manifestación. Pero independiente de eso, la invitación es que vayamos en masa, que se note que hay harta gente defendiendo ese territorio y que le saquemos la reja a esos locos con guardia y toda la bola. ¡Qué onda! Llevar pancarta y instrumento, decía ahí, para que haga harto ruido, y una pancartita ahí, no sé, pues conectar con los sentidos de la naturaleza y llevar alguna pancartita ahí para ser la voz de estos seres que están amenazados ahí, todos estos hermosos seres vivos que habitan y que dan la vida a este planeta. Yo pensé que iba a decir llevar pala para botar el cerco. Su chuzo, su pala, bien equipadas ahí. Sí. No, y no era un cerco simplemente, cámara, sensores de movimiento, guardia, no. Onda. Mal. Igual ese es el miedo, pues están mostrando el miedo que tienen, pues si necesitan como refugiar el espacio. Es puro miedo nomás. Miedo, claro, porque se dan cuenta que la comunidad está así... dándose cuenta también de la violencia y de lo que están haciendo, de las aberraciones que están haciendo con los pequeños espacios que van quedando, po. Y chates, todos chatos de los abusos, no se quiere permitir que sigan avanzando. Entonces, claro, ponen ahí toda su mayor armadura para un lugar tan hermoso y tan... Es como bien bello ese espacio, pues como lo dijo la Samira, son esos lugares donde uno va y como que podís evadir todo lo que está atrás, pues como que podís quedarte ahí y estáis tan cerquita del mar, en altura, y veis tan una vista hermosa. Entonces es rígido pensar como que hay que defenderlo, pues que hay que encontrar la forma de defenderlo, así como algo que debería tener por sí mismo su una vida asegurada, claro, así como... Es que se acabó el fascismo, pero empezó uno exactamente igual, ¿po, cachai? Uno empieza otro. Claro. Sí, pues son las políticas gubernamentales las que nos tienen hasta el cogote con todos estos monstruos inmobiliarios. Yo creo que está súper bueno como empezar a apuntar como a los grandes poderes que están aquí, porque nosotros somos 4, 5, 20 mil pelagatos, pero no tenemos todas las herramientas. Las herramientas están en otras esferas de poder. Y interpelar al gobierno fascista de turno es importantísimo. Como que estas cosas deberían automáticamente pasar como por el Ministerio del Medio Ambiente, claro. ¿Cachai? Como basta. Si ¿Cómo se comete? ¿Es posible que todavía se estén dando permisos sin estudios? Ponte. ¿Hace cuánto, cachai? Como que no... Sí, no, pésimo. Así que nada, pues el llamado ahí para este sábado entonces, para Punta de Fraile, si no sabe bien dónde quede todo, puede buscar en las redes sociales. Defensa de Punta de Fraile. Sí. En Instagram y en Facebook. Sí. Sí. Esa, y también estuvimos hablando con Aska de La Punzante y nos contaba que hay la obra Nancy Aprendido ahí itinerante por el litoral, así que les vamos a recordar algunas fechas, pero igual se puede meter a las redes sociales virtuales de La Punzante. Va a estar en Algarrobo mañana, en Casa Taller La Quebrada mañana 15, el sábado 16, va a estar en San Antonio, en la Junta de Vecinos San Pedro, el viernes 22 en Playas Blancas, en la Plaza Los Quillayes, y el viernes 29 en la sede de la Junta de Vecinos de San Sebastián. Así que hay distintas fechas para que pueda ir a sumarse a esta obra que nos decía Aska, que es cortita, que está súper actual con este momento histórico de pandemia revuelta. Así que ahí, súmense nomás a cualquiera de esos espacios de obras teatrales vecinales y a la gorra. Hoy para mañana tenemos una pizza. Hoy se viene terrible buena esa pizza. Yo voy a juntar hambre. Desde ahora. Sí, desde ahora. Todos los pitos. guarde toda la hambrecita nomás, porque se viene esta pizza que es para juntar fondos para una furgona muy querida acá del litoral. La Pitufa. Es la Pitufa, necesita ahí unos repuestos, entonces todos los apañes son bienvenidos y además que está súper buena la propuesta, una pisita, vino navegado, con unos musiquita. Juguitos naturales, musiquita. Pizza vegana, por supuesto. Sí, obviamente. Y feria, así que también se puede traer su feria y todo eso es en el Humedal La Rana, que queda en Piedra del Trueno, parcela 7 en Punta de Tralca. Así que junte hambre y vaya ahí a comer pisita. ¿A partir de qué hora? Desde la una. Desde la una ahí para si quiere ir a almorzar, pero todo el día va a haber ahí un montón de pizza, así que váyale nomás a la hora que más le acomode. La cosa es que vaya por su pizza, no se la pierda. Esa. Y también una invitación ahí con bastante antelación para que se programe y vea si quiere y puede participar para el viernes 22 y 29 de abril. Un taller de ventosas chinas. ¡Qué maravilla! Sí, un hermoso taller de ventosas chinas en el Humedal La Rana también. Imparte Marcela Velasco. Maravillosa. Besito. Compa, hermosa vaca ampulenta. Hay inscripciones o consultas al WhatsApp 569-90-99-3252 y también en el Facebook Dragonas Arte y Medicina. ¿Cierto? ¿Ese es? Ya, perfecto. Es. Sí, póngale nomás, conocer estos conocimientos tan hermosos de la medicina tradicional china que son súper, súper completos, una forma de ver la salud muy, muy bella y la Marce es una maestra, pero así espectacular. Así que no se lo pierda. Sí, ya lo sabe entonces, así que para que busque ahí en Dragonas Arte y Medicina y va a haber hermosas dos fechas en abril para aprender de la medicina china, máximo. Esa. Quería compartir otra actividad también que se me había olvidado que se viene y es una compañía de títeres que se llama Humedal Río Maipo, que está invitando a una función este domingo 17 de abril a las 12 del día. Esto es en Cartagena, en Patio Ferreiro, que es un espacio ahí donde se hacen distintas actividades en Bulnes, por ahí por el barrio Estación. Así que también se puede meter a las redes sociales virtuales de Patio Ferreiro y ahí ver más información o si quiere consultar. Pero muy linda propuesta entonces, una compañía de títeres del territorio más encima, muy lindo. Y muy importante también todo lo que hemos hablado en este espacio y en otros muchos, la defensa territorial y cómo vamos difundiendo todo ese a más personas. Esa. Y tenemos los mejores panoramas. Tenemos cualquier panorama, oiga, para recorrer el litoral entero. Oiga, ya son las 9. Calladito nomás. Llegamos a la hora. Oye, no. ¿Cuánto nos vamos a poner? ¿Media horita o algo así? Yo ya quiero hablar más rato. Media hora más. Sí, digan la verdad, Rosa. Esa, muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Besos, cariños para este otoño que se viene. La fueguita interna ahí para que nos acompañen estas frías tardes. Así, a ponerle ahí a todos los fueguitos, todas las fueguitas, a apañarnos y a seguir en todas estas defensas, en todas estas acciones que vamos haciendo, cada vez conociéndonos más también, para hacernos más poderosos. Nos vemos en la pizza y en la manifestación, al menos. ¿Cuál? Y ojalá por ahí en Nancy. Teatro. Sí, teatro. Ahí llegamos un... El Libres va a andar itinerando por las actividades del litoral. No, uno anda reporteando, se supone, claro, donde la pasamos re bien. Claro. Llamo el mate. Esta. Ya, pues nos vamos entonces. Esta. Nos vamos a ir con una cancioncita. Fue puro perreo el día de hoy, pero vamos a hacer un cambio radical. Nos vamos a poner más punky. Esta. Y vamos a escuchar a un Scabris que se llaman Huelga de Hambre. La canción se llama Plantitas y le dejamos con esa. Y le dejamos con la invitación a que escuche SoundCloud, que es una plataforma muy buena donde no le meten comerciales, donde sale otras musiquitas de gente más underground. Así que póngale nomás a esa para que la escuchemos esas otras voces Checho también Caldera. Y esas otras propuestas. Uy, yo quería saludar también a la Martita ausente. No, sí, besito. Se le extraña mucho. Ahí estuvimos compartiendo algunas voces en algunos audios que quedaron grabados por ahí. Así que de alguna manera la tenemos presente igual nomás. Siempre, en nuestros corazones. Y ya, nos escuchamos entonces. Esto fue Libres y Reverdes de Radio Las Quenches.